Para mis amigos los operadores, ¿qué haríamos nosotros, los chupetes, sin ellos, que siempre están poniendo nuestra música? ¡Aguanten los operadores! ¡Aguante la radio!